Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Cuán grato es estar con ustedes realmente. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Habíamos visto allí en Malaquías 3.10 que hay una bendición especial para quienes son fieles en este sentido. Y qué lindo es que Dios colocó un diezmo, y el diezmo es la décima parte de... Por lo tanto, como tú lo mencionabas en las semanas pasadas, el que tiene mucho da lo mismo que el que tiene poco, porque es una porción, un porcentaje, ¿no es cierto?, un 10% de todo, y eso es muy igualitario, muy equitativo. Tenemos que decir además que la bendición de Malaquías es tanto espiritual como temporal. El significado de la bendición de Dios se evidencia mediante la salvación, la felicidad, la paz mental, y en el hecho en que Dios siempre hace lo que es mejor para nosotros. Y en otro sentido, nosotros no vamos a pensar de que ahora yo voy a dar tanto para tener mucho más, porque Dios me va a bendecir, porque la bendición de Dios puede estar dada también por otras situaciones, los cuidados, la salud, ¿no es cierto?, encontrar un buen trabajo, el cuidado de la familia, etcétera. Hay unas muchas bendiciones que están asociadas y que no se miden necesariamente con dinero. Y además de eso, tenemos que tener presente que el Señor espera que nosotros compartamos esas bendiciones con los menos afortunados. Bueno, así lo dice 1 Pedro 3.8 en adelante, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Estaba pensando en el capítulo 6 de Mateo, donde está la bienaventuranza. Correcto. Y Jesús habla allí justamente de esta situación de amarse unos a otros, de perdonar. Y sabes tú que el perdonar no es fácil a veces, porque depende la cercanía de la ofensa. Llámese un familiar muy cercano, un esposo, un familiar, qué sé yo, un sobrino, no sé, un tío por allí, ¿no es cierto? Se han visto cosas realmente horribles, y normalmente cuando se producen cosas feas, como son las violaciones, se ha descubierto que normalmente son personas muy cercanas a la familia. Entonces tú dices: yo podré perdonar, pero ¿cómo voy a perdonar a una persona de esta naturaleza? Hay que pensar eso, porque Dios va a perdonarnos de acuerdo a si nosotros perdonamos o no perdonamos las ofensas que tenemos. Ahora, no estoy diciendo con eso que vamos a salvar, vamos a pasar y vamos a darle crédito a quien, o no hacer nada por lo que hizo la persona. La justicia obrará de acuerdo a eso, pero mi relación con él debe ser una relación de perdón. Y sabes, la otra, hay un deseo de que se haga justicia. O sea, se reclama justicia, que se haga justicia. Pero la verdad es que muchas veces no se espera la justicia, sino la venganza. Porque recuerdo cuando el Señor dijo, cuando se dijo ojo por ojo, diente por diente, era para que los israelitas, que habían sido esclavos, habían perdido prácticamente el contacto con Dios, trataban precisamente de vengarse. Porque si tú me das un puñete y me botas un diente, el deseo mío no es botarte un diente, es botar de todos los dientes. Entonces, por eso que el Señor trató ahí de ir haciendo un cambio de la esclavitud a la libertad, donde ellos pudieran ir viendo y pudieran hacer también el cambio en su vida. Después ya cuando Jesús dijo: oíste que fue dicho, mas yo os digo ahora. Ahora ustedes ya han comprendido. Pero generalmente nosotros buscamos más que justicia, buscamos venganza. Quisiéramos que la persona muriera, pero no muriera así solamente, sino que sufriera mucho antes de morir. Ahora, quizá un detalle, voy a leer este texto y después voy a hacer un comentario. Hechos 20:35 dice lo siguiente: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado estar que recibir. Ahora, aquí esta palabrita, cuando dice ayudar a los necesitados, no se está refiriendo al diezmo. El diezmo está estipulado para qué debe hacerse, pero también están estipuladas las ofrendas. Por ejemplo, en Israel se decía: tú vas a venir al altar, pero ojalá que... No, no ojalá, nunca vengas con las manos vacías. Exactamente. O sea, el israelita, y lo conversaba en algún momento, el israelita tenía muy claro lo del diezmo. Eso era parte de Dios, era para el servicio del santuario y para quienes trabajaban allí. Pero luego venían las ofrendas, y las ofrendas eran tan grandes como el mismo diezmo, y a veces doble que el diezmo. O sea, el israelita, cuando fue fiel, digamos, Dios lo bendijo mucho y tuvo mucho, y los tiempos de David, de Salomón, ¿no es cierto? Ahora, Fue bendecido. debemos tener presente que el diezmo es una obligación y es un porcentaje fijo. O sea, yo no puedo decir, yo voy a dar solamente el 7%, o el 5%, o el 1%, porque el Señor me dice, tiene que ser el diezmo, es 10% de lo que tú tengas. Ahora, las ofrendas son voluntarias. Claro. Yo devuelvo el diezmo, De acuerdo a la porque no me bendición de Dios. pertenece, Claro. pero doy ofrenda. Eso es ahí yo estoy demostrando mi compromiso con Dios, mi gratitud a Dios, lo estoy demostrando mediante las ofrendas. Por eso que Jeremías dice 17:7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, confiamos en Dios, entregamos, y a lo mejor entregamos más de lo que podemos, pero lo hacemos con gratitud a Dios, pensando que Él va a suplir nuestras necesidades, pero y las suple realmente. Y a veces uno pasa por alto cómo han aparecido en nuestra vida, cómo han estado presentes las bendiciones de Dios. La verdad que ofrendar a Dios y dar su diezmo correctamente, como dice Malaquías, trae muchas bendiciones a la persona, porque entra en un compromiso y un permanente recordatorio de que de Dios dependemos en realidad para todas nuestras actividades. Ahora, creo que es bueno que nosotros recordemos el desafío que el Señor nos hace. Probadme ahora en esto. Creo que cuando empezamos nosotros a entregar el diezmo, no sentimos que nos hemos quedado pobres o que ya no nos alcanza. Porque a veces sucede justo lo contrario, que cuando hay pocas entradas y se devuelve el diezmo, como que el dinero cunde más, ¿eh? Ahora, no es el caso de que nosotros entremos a hacer un trato de negocio con el Señor. Bueno, yo le doy porque él me da más. Entonces es buen negocio esto. Si yo doy 10, doy un 10% de mis entradas, el 90% me va a cundir como que tuviera el 180%, ¿eh? Me va a cundir el doble. Así que los 90 que me quedan son 180, no son 90. Ahí ya estoy actuando de una manera mezquina porque estoy pensando en siempre estoy pensando en mí, en las ganancias. Exactamente. Bueno, que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Piense en las oportunidades en las que el Señor le ha bendecido cuando alguien satisfizo sus necesidades. Ahora piense en la forma en la que puede ir y hacer lo mismo con otros. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.